Bueno, hola Javier, hola la audiencia. Sí, yo particularmente en mi caso sufrí la, digamos, la pérdida de un galpón con todas las herramientas que tenía y la, digamos, la quema de algunas otras cosas que había por afuera en mi casa y de todo el bosque, toda la zona, digamos, que del lugar que yo ocupaba. Tuve la suerte de que mi casa no se quemó. Y bueno, lo que puedo contarte es que durante lo que fue el momento del incendio, lo que vivimos fue una situación así de bastante abandono. Incluso en el momento en que el incendio estaba en las puertas del hoyo, hubo una orden de evacuación y se evacuó la gente de la zona urbana, porque el fuego estaba, llegó a muy pocas metros, y se la llevó a la escuela 81, que no tenía ni baños, ni luz, ni agua. Entonces, digamos, como que, bueno, faltaron una vez más las previsiones, no solo ya de la parte del incendio, sino de lo que tiene que ver con la posibilidad de que la gente por ahí tenga un espacio, claro, en el momento que tuvo que evacuar. O sea que una termina siendo que por ahí las cuestiones de que tienen que ver con la previsión en este tipo de casos no funcionaron, al menos, ¿no? Claro. Más allá de la evaluación que podamos hacer de lo que pasó durante el incendio en sí, pero tampoco estaba previsto qué podía pasar con la gente. Y eso fue lo más terrible, porque se vivieron horas muy terribles en lo que es el hoyo y toda la zona urbana, incluso en la zona rural, ¿no? De hecho, se han perdido, como nunca en un incendio, se perdieron más de 12 casas. Creo que eso es una muestra de lo que sucedió, de la intensidad del fuego y de lo que, digamos, estuvo pasando de la noche, en concretamente del lunes al martes, ¿no? Uh-huh. Que para mí era el momento donde se podía haber hecho algo, porque tardó un día en bajar desde Pueblo hasta el hoyo, hasta el otro lado del Currumahuida, y no vi que se hicieran demasiadas cosas. Es un poco las impresiones generales que me quedan, ¿no? Pablo, al día siguiente, digamos, de apagado el incendio, desembarcó una comitiva provincial, incluido el gobernador, prometiendo, bueno, justo en época preelectoral, prometiendo de todo, que esto se iba a solucionar con dinero, ¿no? ¿Cómo lo recibieron los vecinos? Mira, nosotros sabíamos de estos anuncios. Concretamente tenemos datos fehacientes de que estuvo el vicegobernador en el hoyo y se destinó a la municipalidad para paliar, digamos, como ente que tendría que ser el administrador de un fondo de medio millón de pesos, que era para todo lo que tenía, digamos, todo lo que tenía que ver con las cuestiones relativas a los damnificados, en un primer lugar. Porque, por otro lado, a través del Instituto de la Vivienda, estaba previsto la construcción de viviendas, a través del Ministerio de la Producción, la reposición de alambrados y demás. De esa plata se ha llegado a conseguir algo con cuentagotas. En mi caso me han dado una carretilla, me han dado unos metros de manguera, pero todo así, digamos, después de pedir audiencia con el intendente, de esperarlo horas, de escuchar de su evaluación, esto sí, esto no, cuando en realidad, digamos, la duda que nos queda es que si hay realmente un fondo para resolver esta emergencia en este primer momento, no se está ejecutando de la manera clara que tendría que ser. O sea, me parece que concretamente se está utilizando con fines preelectorales. Y ese fondo está, y eso es fehaciente. No quedó solo en el anuncio. La provincia bajó un dinero, y el dinero no está llegando en este momento a quienes resultamos perjudicados. Tanto a los que perdieron sus casas, que hoy por hoy algunos no tienen ni su fuente de sustento, porque mucha gente que perdió la casa tenía al lado el taller con todas sus herramientas, en muchos casos. Otros tenían un restaurante, por ejemplo, en el caso de Cerro Pirque, tenían un restaurante, resulta que no tienen cómo facturar. O sea, se ha quedado sin casa, sin pertenencias y sin la posibilidad de generar plata. Bueno, Pablo, seguramente van a seguir organizándose los vecinos y estaremos atentos a cómo se desarrolla esto, digamos, ¿no? Que además está todo envuelto en un clima preelectoral, que este domingo, digamos, se definen los candidatos internos por el Partido Peronista, en todo caso. Sí, digamos, este domingo hay elecciones a gobernador y a todos los a otros cargos electivos. Y bueno, hoy hubo una reunión y si querés por ahí en una próxima yo te puedo contar un poco qué es lo que sucedió hoy, porque hoy había una reunión con la gente del gobierno provincial y el intendente. Bueno, buenísimo, Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com